Bueno, han pasado 9 minutos de las 9 de la mañana y estoy en contacto ya con el titular del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana de la ciudad de Santa Rosa, con José Hurtado, y un poco para ampliar lo que ayer estuvimos hablando en la nota con el intendente Luciano Di Napoli, que nos estaba hablando de la importancia de esto que han denominado Santa Rosa Ambiente, donde hay una forma distinta de recolección. Pero siempre quien tiene que andar con estas cosas y siempre está haciendo números es José Hurtado. Buen día, José, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Te va, buen día a toda la audiencia de ustedes. José, sí. A ver, estamos hablando, o estuvimos hablando, ayer te decía, con el intendente sobre estas posibilidades que da una separación de residuos, más allá de lo ambiental, lo que tiene que ver con la recaudación y la posibilidad de reciclaje y una salida para mucha gente que trabaja en esto, ¿no? ¿Cómo es el tema exactamente? Sí, tal cual lo que decía el intendente, lo que decía Luciano, es realmente muy importante separar desde nuestras casas, o sea, desde lo que es lo seco y lo húmedo, ¿no? Digamos, lo reciclable, bueno, todos ya saben, o sea, si bien es lindo refrescar, digamos, lo que es el cartón, la lata, la latita de aluminio, o sea, todo lo que sea reciclable para la gente, el PET, digamos, la botella plástica, la verde, la blanca, que entra todo, digamos. Y bueno, todo eso llega a una separación allá, que está la cooperativa de cartoneros, o sea que, bueno, ellos se encargan de hacer la clasificación y, bueno, empezar, en el caso del cartón, a hacer los fardos. Cuanto más seco va el cartón, mucho más valor tiene, o sea, ellos lo pueden vender en un valor mucho más alto. Entonces, eso es muy importante, digamos, hacer la separación en origen, ¿no? Que es lo que estamos pidiendo nosotros en los días respectivos, ¿no? Bien. Los lunes, miércoles los lunes y miércoles a la noche sacamos lo que es reciclable. Hablamos de vidrio, de tela, de plástico. Exacto. Los lunes y miércoles a la noche, el camión sale a partir de las 22 horas y, bueno, se empieza a recolectar todo lo seco. Bien. Eso se destina, digamos, porque es muy importante el reciclado desde origen, porque esos mismos camiones van directamente al galpón, o sea, no se mezcla con otra basura. Entonces la clasificación es es muy importante, es muy práctica, o sea, va ya clasificada desde casa. Entonces ellos lo único que hacen es apartar el cartón para un lado, el plástico para el otro y ya ir haciendo los fardos. En cambio, si va con la basura domiciliaria, que es lo orgánico, se mancha con hierba, se mancha con la cáscara de fruta. Entonces, eso es lo importante de que nosotros le pedimos a la población, de que los días precisos, digamos, para sacar lo reciclable, que lo respetemos. Que es muy importante para la gente, ¿no?, cuando llega a destino. Bien, esto es lo que le estamos pidiendo a los vecinos. Hasta el momento, si bien esto no hace tanto que empezó, la gente ya se está acostumbrando, hay un cambio de actitud de aquellos que estén informados, porque veo que hay gente que se va informando con el tiempo, pero ¿hay un cambio de actitud en los vecinos? Hay un cambio de actitud. Creo que la gente, los vecinos siempre estuvieron con el compromiso ese, en su momento se arrancó con muy buena predisposición. Es difícil por ahí reflotar otra vez y gracias a Dios, bueno, Luciano ahora reactivó todo esto otra vez, que es muy importante, y aparte por la parte ambiental también, ¿no? Y hay muy positivo las estadísticas que los están dando, que ya los chicos, yo creo que hoy estamos, yo estoy yendo ahora en un ratito para allá, para los galpones, el relleno sanitario, digamos, donde está la clasificación, y ya se está cargando en 15 días que estamos el primer equipo de cartón. Creo que va a salir en los medios ya a partir de mañana, o sea, van a empezar a ver las fotos. Es muy importante, son más de 30 toneladas que ya se reciclaron en 15 días, y bueno, eso habla de que la gente se está comprometiendo mucho y los recicladores están haciendo, digamos, lo correcto, ¿no? O sea, falta el plástico, que también están enfardados ya, y el aluminio, que también hay fardos, y el vidrio. O sea que es muy importante en estos 15 días la activación que ha tenido. Bueno, por supuesto que va a costar, cuesta, lleva su tiempo, y todos los tenemos que acostumbrar a que sean esos días esenciales, de lunes y miércoles por la noche, sacar todo lo reciclable, ¿no? Decimos que el lunes y miércoles la gente va a sacar todos estos residuos, los camiones los llevan, pasa toda esta gente de Brote Popular, creo que es así el nombre de la cooperativa que han organizado. Vos me decías recién que todo esto se va a vender. Ah, ¿se vende a quién y qué es lo que hace el que lo compra? Bueno, esto es curioso, está, nada más. Eso está la parte de economía con la cooperativa, creo que de Buenos Aires, que le están trabajando en conjunto. Y bueno, ellos tienen como, digamos, que lo compran y venden todo, creo que juntan todo y bueno, creo que le depositan a esta gente. Yo no ando en el tema ese, está Federico de Economía y eso, bueno, que están los chicos trabajando mucho con eso. Nosotros sí le ponemos la logística a todo el personal ahí, que de hecho tenemos una oficina con computadora y bueno, le vamos, digamos, controlando los pesajes, todo. O sea, para que ellos tengan, digamos, toda la información, si bien ellos sacan fotos, todo, pero bueno, es una ayuda que se les da desde el municipio para, bueno, y nosotros también, ¿no?, de acá de Lenzo, para que les sea, tengan, bueno, la hojita de impresa de lo que va en kilos y bueno, y después la división la hacen desde la cooperativa de allá, cada uno a su cuenta de los recicladores o de la misma cooperativa, ¿no? No sé cómo lo manejan eso, la parte monetaria, digamos. Perfecto. Otra cosa que le consultaba ayer al intendente era sobre el funcionamiento del punto verde en el sector sur de la ciudad. Allí se está recibiendo también material para reciclaje o algo. Ahí están los contenedores con sus respectivos carteles y toda la gente que lleva la basura, digamos, clasificada, se va clasificando a medida que va girando sobre la herradura. Por supuesto, todos los el container que va de cartón va derecho al galpón, claro, de los recicladores. La chatarra va aparte, o sea, todo va preclasificado desde acá, desde la planta de Zona Sur, ¿no? Bien, Tita Merelo y Balbín. Tita Merelo y Balbín es la planta de transferencia que le llamamos nosotros, sí. Que bueno, que la tira los fines de semana y bueno, va con sus respectivos carritos y bueno, va a escombro, va a chatarra, va a papel, va de todo. Una consulta que me está llegando en este momento, me preguntan por la gente que tiene computadoras viejas, me dice, si ¿a dónde las tiene que llevar? Justamente tuvimos una reunión, estamos viendo para tener un depósito, la idea es que vaya toda también al relleno sanitario, hay algunas reparticiones que nos están preguntando también. Bueno, por ahora las podemos llevar al relleno sanitario y ya las vamos guardando en un galpón y vamos acopiando, por llamarlo de alguna manera. Eso a medida que se vaya a ir difundiendo, digamos, lo que es la parte de computadoras y todo eso, el RAE que le llaman, lo vamos a ir juntando y bueno, después se verá qué destino tiene. Bien, pero misma situación para pilas y baterías. La situación de pilas, hoy por hoy nosotros tenemos un contenedor cerrado de material que, bueno, las pilas las metemos ahí. Ajá. Yo creo que esa es lo que viene a futuro, el tema de las pilas, de los controles, de bueno, las pilas de linterna, de todos. Vamos a ir más que nada en los negocios, poniendo algún recipiente seguro a futuro. Para que se empiecen a juntar y bueno, llevarlas a un depósito que no contamine, ¿no? Claro, claro. Mucho trabajo veo por delante. Están a full haciendo los proyectos para cuidar el ambiente y fundamentalmente cuidarnos a nosotros. Sí, y vamos a ir por etapas. O sea, nosotros la prioridad hoy por hoy es el reciclado, ¿sí? Respetar los días de reciclar de nuestra casa y después, como bien decías, vamos a ir justamente con el tema de la pila, el tema de, bueno, todo un montón de situaciones que se van a ir dando a medida que vayamos trabajando, ¿no es cierto? O sea, es muy amplio el sistema de la basura que, bueno, por ahí nunca se ha tenido muy en cuenta y es muy importante, porque eso, aparte de que vive gente con el reciclado, también los rellenos de sanitarios tienen que desaparecer de alguna manera por la contaminación, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que es muy importante esto y bueno, va a llevar su tiempo, no es fácil porque, bueno, por ahí tenemos que eliminar también los mini basurales, que la gente se acostumbre a no tirar en la vía pública, eso es muy importante también. O sea, se están haciendo trabajos simultáneos desde la municipalidad, desde Vialidad Municipal, nosotros, siempre atacando mini basurales que la gente por ahí tira en alguna parte que no es debida. Y bueno, todo eso suma a que acompañemos la campaña de reciclado, ¿no? Uh-huh. De no tirar en la vía pública. Así es. Y que seamos un poco más tolerantes. No tiremos en la vía pública y tratemos tampoco de tirarlo adentro de las bocas de tormenta, porque realmente, días como hoy, yo lo que vengo pensando en las calles y espero que estén las bocas de tormenta limpias, porque la gente además saca la basura a la hora que se le antoja, y nos ha pasado muchas veces, y ustedes laburan a lo perro para estar limpiando después las bocas de tormenta, sacando bolsas de basura, ¿no? La gente tenemos que empezar a ser un poquito más cuidadosos. Y en estos días tuvimos, justamente había algunas bocas de tormentas muy tapadas, que los chicos andan en un camión haciendo la parte de barrido y bueno, se dedican en algún momento, a medida que van pasando por el recorrido, las van haciendo, me pasaron fotos, y bueno, muy tapadas, y bueno, vino bárbaro que se destaparon, creo que fueron 6 en estos días, que estaban muy tapadas, que directamente no pasaba agua. Y bueno, esta lluvia hoy, si bien no fue tanta, pero bueno, drenó bien y eso es importantísimo. Sí, sí. Y sí, bueno, justamente por ahí la basura en la vía pública es un problema, ¿no? Uh-huh. Por eso es que la idea es tratar de mantener una ciudad limpia y bueno, se ahorran un montón de cosas y bueno, y de malos momentos a veces con el tema de ser una boca tormenta tapada e inundaciones, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es así. José, como siempre, muchísimas gracias por tu atención. Te dejamos seguir trabajando. Hay muchos temas para hablar con vos, pero bueno, lo vamos a hacer más adelante, fundamentalmente porque en algún momento quiero que charlemos un poco del trabajo para dentro del EMSU y que tiene que ver con lo que hacen para mantener los camiones, cómo los reparan. Realmente se está trabajando muy bien, o al menos eso es lo que me comentan, y bueno, hay que contarlo también. Ya lo charlaremos en otro momento. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, buen día para ustedes también. A disposición.